échale, échale. Cambiaste mi vida, gracias a Dios, en un instante. Cantas junto a mí, vas conmigo donde sea, por eso y por muchas cosas más, escribo para ti este mensaje. Y no digas que eres fans, eres una amiga más. Mi canción es porque me has dado tanto alegrías, tu tiempo, tanto amor. Amiga, en verdad te agradezco. ¡Guardar!